Vengan a ver, pues, mis amigos, ahí están las vitaminas. Estas son tomaditas. El Jingo Biloba que yo le doy es algo que oxigena el cerebro. Le quita la mala circulación en la sangre. Cuando hay gente que está con esa presión elevada, el mismo colesterol, triglicéridos, malos nervios alterados, pues les doy algo especial que le va a ayudar al colesterol, esos triglicéridos, esos nervios malos, aquel dolor de espalda, cómo le duele la cabeza. Hay gente que está con dolor de cintura, esos nervios, malas articulaciones. Cuando uno se acalambra es la falta de potasio. Recuerde que los calambres vienen a molestar el potasio y el ciático. Hay gente que tiene el dolor en la espalda, pero le agarra en toda la pierna. Ese se llama nervio ciático. Y el ciático viene a molestar por los tendones, los nervios, el estrés. Hay gente que vive muy estresada, muy enojada, solo con dolor de cabeza. El dolor de cabeza no se le quita uno fácilmente con una pastillita. Pero si uno tiene el colesterol y los triglicéridos elevados, cuesta. El exceso de grasa, mis amigos, viene a marearlo mucho a uno. ¿Cuánta gente cómo le duele la cabeza, la rodilla? ¿Cómo tiembla, se altera? Hay gente que cómo le duele la espalda, la rodilla, los nervios los tiene malos. Venga a echarle un vistazo. 10 quexalitos le vale el examen de la presión. Hoy les estoy chequeando su presión arterial. Venga, ¿cuántas veces usted se ha chequeado la presión? ¿Cuántas veces se ha chequeado el azúcar? ¿Cuántas veces ha tenido usted un control médico? Le apuesto que no mucho. Hasta que ya le duele todo a uno, empieza a cuidarse. Es necesario cuidarse, evitar. Es de inteligentes prevenir, mis amigos, cuidarse. El exceso de trabajo, mire, eso lo acaba uno, lo envejece. Hay que cuidarse un poco. Hay que vitaminarse. Hay gente que solo tomando pastillita y pastillita cada rato, y la pastilla le quita el dolor, pero le regresa. Porque es para el dolor. ¿Ah? Son nervios. La cabeza duele tanto, la espalda, la canilla. ¿Cómo le duele la rodilla, la espalda? ¿Cómo tiembla, se altera? Venga a ver las vitaminas. Venga a ver cómo es el alimento que yo le doy para los nervios. Para aquel dolor de cabeza, mucho estrés. ¿Cuánta gente está muy decaída, cansada, fatigada, tiene mala circulación? Siente aquel piquetazo en la planta del pie. Aquel dolor de cintura, esos nervios, usted los tiene malos. Duele mucho la cabeza, le duele mucho la espalda. Aquel piquetazo en la planta del pie, hay gente que tiene esa artritis, esos nervios. Venga a ver, papá, cómo son las vitaminas. Hoy es una jornada especial que les estamos ofreciendo. La consulta es gratis. Hay gente que cómo le duele su espalda, cómo se marea, se fatiga, cómo tiembla, cómo le duele la cabeza, le duele mucho la rodilla, la cintura, mire ese dolor de pie. Aquel dolor de pulmón, esos nervios. Hay gente que tiene mala circulación en la sangre, las venas se tapan, el colesterol y los triglicéridos le están molestando. Hay gente que está muy desganada, decaída. Tenga cuidado porque cuando empieza a sentir mucho sueño, aguadamiento, tiene que chequearse inmediatamente su presión, el azúcar. Hay gente que le empieza a entrar la anemia. La anemia es la debilidad en la sangre, la falta de glóbulos rojos. Hay gente que tiene ese dolor de espalda, mucho mareo. Tiene mala circulación en la sangre. Usted va caminando y de repente se marea. Se le baja su presión. Empieza a sudar frío, a tener náuseas. Es necesario que uno se chequee, se controle. ¿Cómo duele su espalda, la rodilla, la cintura? Le duele mucho la cabeza, la espalda. Siente como que con una aguja le estuvieran puyando el corazón. Ah, ese es colesterol alto, cuídese. Esos nervios que usted tiene elevados. Le duele mucho la cabeza, cómo le duele su espalda, la rodilla, la cintura. Gente que está muy desganada, decaída, cansadita, venga a ver las vitaminas. Estas son tomaditas, son especiales. Para los nervios malos, dolor de espalda, dolor de cabeza, aquel piquetazo en la planta de los pies. Hay gente que cómo tiembla, hay gente que cómo se marea, se fatiga, se cansa. Le duele mucho la espalda, le duele mucho la cintura, la rodilla, papá. Usted se siente muy desganado, decaído, cansado, alterado. Ese piquetazo en la planta de los pies, las manos las tiene bien dormidas. Hay gente que cómo se le queda trabado su cuello, le duele su nuca. Es necesario que uno se vitamine, se cuide. Ah, parece usted esa tos seca, esa tos necia. ¿Cuánta gente tiene sus bronquios, sus pulmones muy congestionados? Hoy les traje el aceite de tiburón. el aceite de tiburón y el pulmocalcio con zorritomi. El pulmocalcio lo que hace es un guayacol especial que les inflama sus bronquios, sus pulmones. El zorritomi le quita la tos, pero el aceite de tiburón le ayuda mucho, mucho a la defensa y los pulmones. Usted cuando no tiene resfriado, peor con estas lluvias, cambios de clima que usted mantiene. Hay gente que como vive mal de sus bronquios, le da gripe cada semana, cada 15 días. ¿Cuántos niños solo agripados viven? Y también le dé la defensa, alimente sus bronquios, los pulmones. La gripe y el catarro, vengan a ver.